¿Qué, qué? Yo me cuidaré, me cuido mejor yo. Con información yo tengo opción, yo tengo opciones. Yo me cuidaré, me cuido mejor yo. Con información yo me cuidaré, me cuido mejor. La pandemia por el nuevo coronavirus, que ya ha generado problemas sin precedentes en los sistemas escolares de todo el mundo, ha afectado aún más al acceso a la educación a estudiantes de escasos recursos y alumnos con discapacidad. En un revelador informe, la UNESCO afirmó que en el año 2018, unos 260 millones de niños no tuvieron acceso a la educación. Sin embargo, las elevadas cifras han aumentado por la actual pandemia que golpea al mundo. La pandemia lo que hizo fue recrudecer las condiciones en las que los niños venían aprendiendo. Entonces, la educación de calidad en los territorios es pésima. O sea, bueno, digamos que, como decía también la compañera, es que hay una brecha gigantesca entre las comunidades étnicas, porque no hay acceso al internet en nuestras comunidades, en muchas de nuestras comunidades no hay acceso. Entonces empezó a vivir eso. Claro, los niños que estaban estudiando en colegios, los profesores empezaron a mandar tareas virtuales, pero los niños no tenían ni siquiera celular, o las mamás tampoco tenían celular. Entonces, claro, empezaron a verse como esos problemas. Y hubo niños que sí pudieron comprar celular y tuvieron sus clases, pero los que no tenían cómo comprar celular, ¿qué, cierto? Entonces simplemente hubo mucha deserción también escolar en la comunidad, en las comunidades. Pero había, pues también tenemos el tema del analfabetismo dentro de las comunidades. ¿Y qué pasaba con los niños que entonces le enviaban la guía para que el papá y la mamá fuera que le ayudara a hacer la guía? Pero resulta que el papá y la mamá no saben leer. El Poder de la Confianza es un proyecto de capacitación para mejorar las comunicaciones en comunidades rurales y de última milla. Desarrollado por Plato Edro en articulación con la Asociación Campesina de Antioquia y el FARO, con el apoyo de Interneuts.